Hermanos queridos y amigos de todos los países, es impresionante. Estaba hablando con el pastor Jorge Mayer aquí en el camarín. Es impresionante el alcance de esta campaña evangelística. Tailandia, Japón, ¿quién diría? Europa, África, las tres Américas. La palabra de Dios usando la tecnología para llegar a los rincones más apartados del mundo, con el mensaje de vida, con el mensaje de salvación. Y aquí en Atlanta, noche a noche, ustedes, a pesar del tránsito, a pesar de las dificultades, yo creo que algunos vienen directo del trabajo, no pasan por casa para cambiarse de ropa, bañarse, cenar alguna cosa, vienen con hambre, cansados, pero vienen deseosos de escuchar la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo dice: al que a mí viene, yo no lo echo fuera. En la medida de tu sinceridad, la sinceridad con que buscas al Señor, serás recompensado y bendecido grandemente. Yo quiero, antes de la lectura bíblica esta noche, hablar una vez más de la revista El Centinela. Esta revista es una revista que sale mensualmente y tiene como único propósito hacer crecer espiritualmente la Iglesia de Dios. Trae artículos esclarecedores, trae artículos devocionales, trae preguntas, respuestas bíblicas que mucha gente no se puede responder. Yo quiero, infelizmente, la memoria me falló. Quiere decir, debería haber traído una revista, El Centinela, especial, no la traje. Es una edición especial con profecías de Daniel y Apocalipsis. Alguien me preguntó anoche, pastor, ¿por qué no habla un poco más con relación al tema del juicio? Bueno, es que en el libro de Abdías no tengo más lugar para hablar del tema del juicio. Pero esta edición especial de profecías de la revista El Centinela, tú donde estás, tú la puedes buscar ahí con el pastor, con el anciano de la iglesia. Solicita, si no la tienen ahí en stock, pídanla a la editora para que les mande. Pero esa edición de profecías trae un tema específico sobre el juicio y otros temas que tienen que ver con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Que Dios les bendiga en su crecimiento en la vida espiritual. Vamos al texto bíblico, Abdías, versículo 17. Nos falta solamente tres mensajes. Mañana estudiaremos Abdías 18, 19 y 20, y el sábado en la noche, para encerrar, para terminar esta semana, estudiaremos el versículo 21. Pero esta noche el tema es impresionante. Para mí es uno de los temas más impresionantes de toda la semana. Es el versículo 17. Vamos al texto bíblico. Dice así. Permítanme colocar los lentes, que ya no soy tan joven así. Dice así: pero en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y este será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Recuérdense que la profecía de Abdías es pronunciada contra Edom. Edom va a ser destruida por su orgullo. Y esta es una amonestación para todo ser humano que piensa que puede vivir sin Dios. Ya lo dijimos varias veces esta semana. Orgullo es la tonta idea, la insensata idea de que puedes vivir solo. Dios nos creó dependientes del poder divino. No hay fuerza en nosotros, no hay poder interior. Aunque las filosofías modernas digan, cierra los ojos, saca la fuerza interior, saca el poder, no hay poder en ti. Cada vez que miras dentro de ti, solo hay un vacío que trae desesperación y angustia. El poder no viene de adentro, el poder viene de arriba, del Señor, creador del cielo y de la tierra. Pero ¿cómo es el ser humano? Prefiere adorar al astro que adorar al creador del astro. Prefiere adorar al sol que al creador del sol. Adorar al agua que al creador del agua. Adorar a la tierra que al creador de la tierra. El enemigo consigue lo que quiere. Si no te lleva a mirar para dentro de ti, te lleva a mirar las cosas. Pero no quiere que mires a Dios, porque sabe que cuando miras a Dios, ahí sí viene el verdadero poder. Y ay del enemigo cuando el poder de Dios venga sobre ti. No hay cadena que no pueda ser rota. No hay vicio que no pueda ser abandonado. No hay hábito pernicioso que no pueda ser dejado. El poder de Dios es libertador. Y esta noche yo sé que el poder de Dios se está moviendo. Y más de uno de ustedes va a tomar la decisión. Cuando lleguemos al fin del mensaje y yo haga una invitación para que tú te levantes en el nombre de Jesucristo y vengas aquí expresando tu deseo de unirte al pueblo de Dios a través del bautismo, yo sé que el Espíritu va a vencer en tu corazón. Ahora, si tú no quieres que el Espíritu vence en tu corazón, este es el momento para que disimuladamente salgas. Porque cuando llegue al final, quieras o no quieras, el Espíritu de Dios te va a agarrar. Si tú te quedas esta noche aquí, el Espíritu va a operar poderosamente en tu vida. Estoy orando por eso. Tengo la seguridad de eso. Esta va a ser la grande noche de tu vida. Mientras la destrucción cae para Edom y para todas las naciones que agredieron al pueblo de Dios, ahora viene la profecía de Abdías en el versículo 17. En el monte Sión habrá un remanente de gente salva, gente protegida. La destrucción va a caer para Edom. La destrucción va a caer sobre las naciones vecinas que persiguieron, que se burlaron, que se rieron del pueblo de Dios. Pero en el monte Sión habrá un grupo, un remanente, un grupo de gente salva, de gente protegida. Cuando estudiamos la palabra Sión en la Biblia, descubrimos que la grande mayoría de los autores que mencionan a Sión mencionan a Sión como el lugar donde Dios quiere reunir a su pueblo. Y Abdías nos dice aquí: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, que se salve. ¿Quién no quiere salvarse? Yo creo que la grande pregunta del ser humano en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la pregunta que el joven rico hizo: ¿qué haré para tener la vida eterna? Es la pregunta que el carcelero de Filipos hizo: ¿qué haré para ser salvo? El ser humano quiere salvarse. El ser humano camina de rodillas kilómetros y kilómetros en una procesión para salvarse. El ser humano se flagela para salvarse. Hay tribus que echan a sus primogénitos en una catarata para salvarse. El ser humano busca orientación para su vida en los astros para salvarse. El ser humano es capaz de pagar cantidades fabulosas de dinero para salvarse. Quiere decir, la más grande inquietud del corazón humano es salvarse. El ser humano quiere salvarse. Y ahora Abdías viene y dice así: la salvación está en el monte Sión. ¿Quieres ser salvo? Corre al monte Sión. ¿Te encuentras perdidos? Ven al monte Sión. En el monte Sión hay salvación. ¿Quién necesita de salvación? ¿Quién está perdido? ¿Y quién está perdido? ¿Quién no sabe cuál es el camino? Hoy día vivimos en días cuando la humanidad trata de encontrar el camino. Unos buscan en el dinero, otros en el placer, otros en los vicios, en las drogas, en el cigarro, en la promiscuidad. El ser humano quiere ser feliz. El ser humano quiere encontrar la salvación. El ser humano siente que está perdido. Corre de un lado, corre para otro lado. No sabe dónde encontrar la salvación. Ahora viene Abdías y dice: la salvación está en el monte Sión. Ven para el monte Sión. Y los escritores bíblicos mencionan a Sión como el lugar donde Dios quiere reunir a sus hijos. La pregunta es: ¿por qué Dios tiene que reunir a sus hijos? Solo puedes reunir lo que está esparcido. Solo puedes juntar lo que está separado. Ahora, si Dios quiere juntar en el monte Sión a sus hijos, si Dios quiere reunirlos en el monte Sión, es porque sus hijos están esparcidos. es porque sus hijos están separados, es porque sus hijos están distribuidos por todos los rincones del mundo. Para entender por qué el pueblo de Dios está esparcido, permítanme ir nuevamente a la Biblia. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 30, los versículos 1, 2 y 3, voy a ir leyendo y comentando para que tú puedas entender el mensaje de esta noche. Dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, ¿qué cosas? Las maldiciones, las consecuencias, los resultados de la desobediencia del pueblo. Porque, querido, en la Biblia encontramos una cosa: obediencia lleva hacia la bendición, y bendición significa reunión, estar junto, vivir junto. La desobediencia lleva a la maldición, y en la Biblia maldición es estar esparcido, estar separado, estar alejado uno del otro. Israel estaba desobedeciendo a Dios, y como consecuencia de su desobediencia, Israel fue esparcido. ¿Se acuerdan cuando Babilonia llegó para conquistar Israel? El papá fue para allá, el tío fue para allá, el abuelo fue para allá, el hijo fue para allá, el nieto fue para allá, el hermano fue para allá. Todo el pueblo de Israel se esparció, se distribuyó por la tierra. La maldición, la desobediencia lleva al esparcimiento, al alejamiento, a la separación. Ahora, mira lo que dice el texto: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y cuando tú estés esparcido, mira lo que dice: y si desde allí te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y si te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando, entonces tú y tus hijos se volvieren a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Voy a explicar ahora lo que Dios está diciendo. Hijo, yo te di un camino de vida. Si tú sigues mis consejos, si tú vives en obediencia al camino que yo te mostré, todo el pueblo va a vivir junto, unido. Unido para cantar, unido para adorar, unido para orar, unido para vivir, unido para alegrarse. Las familias juntas, padres, hijos, esposos juntos, el pueblo de Dios todo junto. Pero si en algún momento tú desobedeces, Dios te va a esparcir. Uno para allá, otro para allá, otro para allá, otro para allá. Y yo creo que ustedes que viven aquí en Estados Unidos me entienden perfectamente lo que quiere decir vivir esparcido, vivir alejado, vivir distante. Porque en su grande mayoría, ustedes son inmigrantes. El papá está lejos de aquí. El hermano está lejos de aquí. El hijo está lejos de aquí. A veces la esposa está lejos de aquí. Los amigos están lejos. Cuando estás solo, te sientes triste, te sientes perdido, te sientes confundido. Cuando el dolor toca la puerta de tu corazón, no sabes qué hacer. Bueno, Dios le dijo a Israel: si tú me desobedeces, te vas a esparcir. Pero cuando estés todo esparcido, la promesa de Dios es la siguiente: si te convirtieres, si escuchares mi voz, y si te volvieres a mí de todo tu corazón, entonces yo, dice Dios, voy a comenzar a juntar toda tu familia de nuevo, voy a traer a todos tus hijos de nuevo, y los voy a juntar en el monte Sión. Y ahora Abdías viene y dice así: En el monte Sión estará el remanente que será salvo. ¡Qué linda promesa! ¿Pero qué quiere decir esto? Que hoy día, en este momento, saliendo de aquí, todos debemos tomar un avión y viajar a Jerusalén, y porque es allá en el monte Sión, porque el monte Sión existe. ¿Quiere decir que debemos viajar allá, porque allá Dios va a reunir a su pueblo? Por increíble que parezca, hay mucha gente hoy día que piensa eso. Hay mucha gente que piensa que el pueblo de Dios va reunido en el monte Sión. Pero la Biblia no está hablando nada de eso. Esta promesa fue dada para Israel. Pero infelizmente, Israel, ¿cuál era la condición para esa grande reunión? Si te convirtieres. ¿Qué otra condición? Si oyeres mi voz. ¿Qué otra condición? Si obedecieres lo que te digo con todo tu corazón y con toda tu alma. Si tú haces eso, dijo Dios, yo voy a juntar todos tus hijos en el monte Sión. ¿Pero qué pasó con Israel? Guardaban los mandamientos, obedecían, cumplían, hasta cumplían exageradamente, diezmaban hasta la menta y el comino. Para el sábado no tenían un solo mandamiento, habían inventado casi 300 mandamientos pequeños. No hacían nada, no miraban a la izquierda, no miraban a la derecha, todo era prohibido, todo era pecado, nada se podía hacer. Y sin embargo, no se cumplió la promesa con ellos. ¿Por qué no? ¿Acaso no estaban convertidos? ¿Acaso no obedecían hasta exageradamente? Pero la condición decía, si te convirtieres, si obedecieres, pero si obedecieres con todo tu corazón y con toda tu alma. Y sin embargo, Dios, cuando miró la obediencia de Israel, un día dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por lo tanto, la promesa de la reunión del pueblo de Israel en el monte Sión nunca se cumplió. O si se cumplió parcialmente cuando los cautivos volvieron de Babilonia para reconstruir la ciudad. Pero nunca tuvo un cumplimiento parcial, total. Para juntar, para reunir. Vivió queriendo juntar. Él dijo, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Llamó, llamó y llamó. Un día dijo, el que no junta conmigo, desparrama. O juntas o esparces. Y el pueblo de Israel no lo reconoció. No lo aceptó, lo rechazó. Y en la víspera de su muerte, unos días antes, cuando Jesús llegó a Jerusalén, desde la montaña miró a Jerusalén y empezó a llorar. Una de las pocas veces en que Jesús lloró. Otra ocasión en que él lloró fue junto a la tumba de Lázaro. Pero esta fue otra de las veces en que él lloró. Miró a Jerusalén y llorando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Cristo vino para juntar. Cristo vino para reunir. Reunir es bendecir. Cristo vino para dar la bendición, pero el pueblo de Israel no lo aceptó. Pero aunque el pueblo de Israel no lo aceptó, 12 israelitas lo aceptaron. Y esos 12 israelitas fueron los 12 discípulos de Jesús. Y con esos 12 israelitas, el Señor Jesucristo estableció un nuevo Israel, un Israel espiritual. Y a través de ese Israel espiritual, Dios hoy día continúa llamando, continúa suplicando, continúa buscando. Voy a leerles dos versículos impresionantes esta noche. El primero de ellos está en Ezequiel capítulo 34, versículo 11 y 12. Dice así: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Así como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Mis ovejas están todas esparcidas por el mundo, pero yo mismo iré a buscar mis ovejas. Me impresiona esto. La misión de Dios siempre fue buscar a su pueblo. Desde el jardín del Edén, Dios llegó buscando, Dios llegó llamando. ¿Y qué hizo Adán y Eva? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron. Y desde aquel día Dios dijo: Adán, ¿dónde estás? Y a lo largo de la historia Dios ha estado diciendo: Luis, ¿dónde estás? Juan, ¿dónde estás? Pedro, ¿dónde estás? Rosa, ¿dónde estás? María, Juana, ¿dónde estás? Dios buscando, Dios llamando. Yo mismo, dice Él, iré a buscar mis ovejas que están esparcidas por todo el mundo, y las traeré, y las juntaré, y las reuniré. Pero para que puedas ser reunido, tienes que estar convertido, tienes que estar dispuesto a obedecer la voz de Dios, y tienes que hacerlo de todo corazón. Israel no lo hizo, Israel nunca fue juntado. Pero ahora Dios continúa queriendo juntar. Aquí está el pastor buscando a sus ovejas. Pero ahora, miren la Biblia en San Juan, capítulo 10. Miren lo que dice el versículo 11. Ahora es Jesús el que habla. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. En el Antiguo Testamento, en Ezequiel, Dios dice: yo mismo iré buscar mis ovejas. Dios es el pastor que busca sus ovejas. En el Nuevo Testamento, Jesús dice: yo soy el buen pastor que voy a buscar mis ovejas y voy a dar mi vida para traer mis ovejas al redil. Y dice más en el versículo 9: yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y hallará pastos. Ahora déjenme juntar estos dos textos. Abdías, versículo 17, dice: cuando la destrucción esté cayendo aquí, cuando la destrucción esté acabando con todas las naciones rebeldes, el que quiera ser salvo, suba al monte Sión, porque en el monte Sión habrá un remanente que será salvo. Y ahora Jesús dice así: yo soy la puerta. El que quiere ser salvo, entre por mí y encontrará la salvación. Hay dos cosas interesantes aquí. La salvación está en Sión, pero la puerta para entrar a Sión es Cristo. Yo soy la puerta, dice Jesús. Mucho cuidado, querido. Sión no salva, pero la salvación está en Sión. Quien salva es Cristo. Él es la puerta de la salvación. ¿De qué vale un lugar si no hay puerta? ¿Cómo puedes entrar a este cuarto si no hubiese puertas? La puerta es Cristo. La clave de la salvación es Cristo. Pero la pregunta que te estás haciendo es: ¿y dónde está Sión hoy día? No tenemos que tomar un avión y viajar a Israel para subir al monte Sión. Pero Abdías dice que en Sión está el remanente que será salvo. Y Jesús dice: yo soy la puerta para que entres al lugar donde estará el remanente que será salvo. Y tú quieres ser salvo. ¿Dónde está Sión? Para entender dónde está Sión hoy día, tenemos que entender qué cosa era Sión antiguamente. ¿Qué cosa era Sión en el pasado? El lugar donde Dios quería reunir a su pueblo. Entonces pregunto, ¿cuál es el lugar hoy día donde Dios quiere reunir a su pueblo? La iglesia. ¿Acaso Jesús no dijo: donde dos o tres estuvieren reunidos en mi nombre, allí estoy yo? ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo? De su iglesia. Hoy día Sión es su iglesia. Un día la destrucción caerá a este mundo rebelde, orgulloso, que no quiso rendirse a Dios, que no quiso convertirse, que no quiso entregarse, que no quiso andar en los caminos de Dios. La destrucción caerá implacable, y el único lugar donde tú podrás encontrar salvación es en Sión, en la iglesia de Dios. Pero la puerta para que entres es el Señor Jesucristo. Por eso, cuando el carcelero de Filipos preguntó a Pablo y Silas: varones, ¿qué haré para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el texto a seguir dice: y enseguida el carcelero fue bautizado con toda su familia. Jesús es la puerta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero no basta creer, porque en la epístola de Santiago, encontramos una declaración que me asusta. Dice: tú crees en Dios, haces bien. Tú crees, felicitaciones. Tú crees, maravilloso. Pero recuérdate de una cosa: el diablo también cree. Y no solamente cree, sino que tiembla. Ahora, si el diablo cree, y Pablo y Silas le dijeron al carcelero de Filipos: ¿quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si el diablo cree, ¿por qué no se va a salvar? ¿Por qué no se va a salvar? ¿No basta creer? La Biblia dice que el diablo cree. Va más adelante, tiembla. ¿Por qué no se va a salvar? Porque hay dos tipos de creer en la Biblia: el creer del cristiano y el creer del diablo. Y yo tiemblo para decir lo que voy a decir. ¿Cuál es la diferencia entre el creer del cristiano y el creer del diablo? El diablo cree, tiembla, pero se queda parado. No avanza. No da el paso para adelante. No se entrega. No se rinde. Cree. Tiembla. Llora. Las manos le sudan. El corazón parece que le va a salir por la boca. Las piernas le tiemblan. Pero no se mueve. ¿Cuál es el creer del cristiano? Marcos 16:16 lo dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que creyere y entrare por la puerta, el que creyere y subire y sube al monte Sión. Subir no es fácil. Creer con el creer del cristiano no es fácil. Creer con el creer del diablo es fácil. Es solo sentimiento. Pero el creer del cristiano es acción. Y eso no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú digas a tu familia que te vas a bautizar, se van a reír de ti. Se van a burlar de ti. Tus amigos te van a mirar estos días y te van a acercarse de ti así socarronamente y te van a decir: y ahí, hermano, ¿cómo estás, hermano? Así que te estás volviendo hermano. Y tú, rojo, no vas a saber dónde esconderte de vergüenza. Y entonces, cuando llega el momento de tomar la decisión para el bautismo, la vergüenza, el miedo se apoderan de tu corazón y no te decides. Yo estaba predicando en un estadio en San Pablo y terminamos la predicación. Y cuando ya estábamos entrando al carro, al auto, un hombre de edad, tal vez unos 70 años de edad, se aproximó de mí, estaba temblando, estaba llorando, lloraba convulsivamente. Y me dijo: pastor, yo no pude levantarme. Yo quería levantarme esta noche para entregarme a Jesús y bautizarme, pero no pude. Le dije: ¿por qué no pudiste? Y él me dijo: es que si yo me levanto, toda mi familia se va a reír de mí. Le dije: ¿pero por qué tú crees que tu familia se va a reír de ti? Yo creo que si tú te levantas, tu familia se va a alegrar. Tu familia no es de la iglesia. Y él me dijo: sí, toda mi familia es de la iglesia, pero si yo me levanto, ellos se van a burlar de mí. ¿Pero por qué se van a burlar de ti? Y él me dijo: es que toda mi vida me he burlado de ellos porque estaban en la iglesia. Toda la vida los he perseguido. Toda la vida los he maltratado. Toda la vida me he reído de ellos. Y ellos no saben que yo estoy viniendo a las reuniones esta noche. Ellos están sentados adelante, pero yo me quedo atrás. Y esta noche, cuando usted llamó, pastor, yo tenía que levantarme. Yo no valgo nada, pastor, yo soy un hombre malo. Yo tenía que levantarme, pero ni siquiera puedo ir adelante. No tengo fuerza ni siquiera para eso. Yo no valgo para nada. Le dije: mira, yo voy a orar esta noche para que el Espíritu de Dios arranque de tu corazón la vergüenza, el miedo. Tú dices que tu familia se va a reír. ¿Y qué importa si tu familia se ríe de ti? ¿Acaso no se rieron de Jesús? ¿Acaso no se burlaron de Jesús? Pero te digo una cosa, tu familia no se va a reír de ti. Entonces mañana voy a hacer el llamado de nuevo. Y mañana, cuando llame, quiero que tú seas la primera persona a levantarse y venir adelante. Y él me dijo: está bien, pastor. Y el día siguiente fui y prediqué. Yo lo veía a ese hombre atrás. Y tembló durante la predicación. Y cuando llegué el llamado, hice el llamado, y él fue el primero en venir. Vino y llegó aquí llorando. Y de repente, a un lado de la iglesia, yo vi un grupo de unas 12, 15 personas. Todas se miraban una a la otra y comenzaron a llorar, todos en grupo. Y yo supuse que era la familia de él. Y le dije: dijiste que tu familia se iba a reír de ti si te entregabas a Jesús. Ahora yo quiero que voltees, mira, ¿no son ellos tus familiares? Y la esposa, una mujer anciana, gorda, se levantó. Lloraba como una niña, y vino al encuentro de su esposo, y después vinieron los hijos, y vinieron las nueras, y vinieron los nietos. El Señor Jesucristo había vencido en el corazón de este hombre. Jesús es la puerta. Basta creer para ser salvo, pero creer con el creer del cristiano, no creer con el creer del que se queda sentado. No creer con el creer del que dice mañana, el próximo año, porque el próximo año puede no llegar para ti. ¿Hace cuánto tiempo estás endureciendo tu corazón al Señor Jesucristo? ¿Hace cuánto tiempo el Espíritu de Dios te llama y te quedas sentado? Este es el momento. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de decisión. Yo tengo en mis manos la historia de Nicanor. Nicanor tiene una historia grotesca. Por esas cosas de la vida, hace muchos años entró en el terreno del diablo, en el terreno del espiritismo. No juegues con el diablo. El diablo es un enemigo vencido, es verdad, pero que tiene poder, tiene. Son fuerzas espirituales. No te atrevas a luchar con él solo, no te atrevas a jugar con él. No te atrevas a entrar en el terreno de él, porque después él no suelta a su víctima fácilmente. Pero Dios tiene mucho más poder que él. Dios lo ha derrotado tantas veces en la cruz del Calvario, finalmente colocó la estocada final en el corazón del diablo. Hoy día el diablo es un enemigo derrotado, vencido. Por lo tanto, no tiene derecho de seguir esclavizándote. Pero Nicanor sufrió para abandonar la vida de pecado, la vida terrible que estaba viviendo, los negocios en que entró, las actividades turbulentas, diabólicas en las que entró. Finalmente fue liberado, salió de eso, vino a los Estados Unidos, se olvidó de Dios, se olvidó de todo, vivió una vida perdida, una vida acabada, hasta que un día... ¿Por qué será que los seres humanos, cuando llegamos a un punto de donde no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde ir, solo miramos para Dios? Y qué bueno es Dios, que nos dice, ahora que todo te falló, te acordaste de mí. No, Él abre los brazos y recibe. Y fue así que el Señor Jesucristo recibió a Nicanor. Jesús es la puerta, Nicanor entró por la puerta y entró a Sion. Y ahora tomó la Biblia y comenzó a evangelizar a su hijo. Y esta noche entran al tanque del bautismo Nicanor y su hijo Marcos, ganado por el Padre para sellar su pacto con Cristo a través del bautismo. Nicanor, tú eres un hombre que ya vivió mucho tiempo, ya sufriste mucho, ya hiciste sufrir mucho al Señor Jesucristo. Pero qué bueno que en los últimos años de tu vida tú aceptaste a Jesús como tu Salvador. Y no solo contento con eso, buscaste a tu hijo y le presentaste a Jesús. Y hoy día tú y tu hijo entran al agua del bautismo para ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una nueva vida para Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho de nuevo. Nicanor, tú naces en este momento. Tu vida no tiene una página triste. Todo fue apagado, todo fue rasgado, todo fue olvidado. Esta es la maravilla del Evangelio. Tú puedes estar viviendo como sea, tú puedes ser quien fuiste, no interesa. Hoy es tu grande día. Yo quiero hacerte una invitación esta noche. Quiero invitar a todos los amigos que me están mirando a través de la televisión. Ayer hice una invitación para el bautismo. Las personas que se levantaron anoche no necesitan levantarse esta noche, porque anoche ya tomaron su decisión. Pero si anoche hubo personas que no se levantaron, y esta noche aquí hay con toda seguridad personas que anoche no pudieron levantarse, pero que quieren decirle al Señor Jesucristo, yo quiero prepararme para el bautismo. Yo quiero unirme a tu pueblo, yo quiero nacer de nuevo. ¿Sabes? Cuando tú eres bautizado, el Señor Jesucristo recoge de tus manos todas las páginas que escribiste con tu historia pasada, páginas de pecado, páginas de errores, páginas de desatinos. El Señor Jesús toma eso de tus manos y te entrega una página en blanco para que escribas una nueva historia. Por lo tanto, en el momento que eres sumergido en las aguas del bautismo, naces para una nueva experiencia. ¡Ah, cómo es maravilloso eso! Por eso voy a pedirle a Kiomi que venga para cantar esta noche. Porque mientras ella canta, yo quiero invitarte a ti. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está la primera persona que esta noche quisiera levantarse y venir diciendo al Señor Jesucristo, yo quiero prepararme para un futuro bautismo. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Ven a Jesús. Gloria a Dios por esa señora y su linda decisión. Ven a Jesús en este momento. Deja que el Espíritu de Dios te traiga. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. El Espíritu Santo se está moviendo. El Espíritu te está llamando. El Espíritu está tocando la puerta de tu corazón. Yo voy a estar orando. Mientras estoy orando en mi corazón y Kiomi está cantando, déjate traer. Tú estás sintiendo la voz de Dios en tu corazón, en todos los lugares donde la señal está llegando, levántense y vayan adelante. Ven a Jesús, no te quedes sentado ahí. ¿Dónde está la segunda persona que se va a levantar? En el nombre de Jesucristo, levántate y ven. Yo voy a estar orando para que el Espíritu de Dios te traiga lentamente. De Jesús, escúchame bien lo que te voy a decir. Lejos de Jesús, tú puedes intentar, tú puedes querer, tú puedes luchar, tú puedes llorar, pero lejos de Jesús nunca vas a lograr nada. Un día saliste de las manos de Dios. Nunca serás feliz mientras no te devuelvas a Él. Ven a Jesús. Esta es tu grande noche. Los brazos del Señor están abiertos, te están llamando. Yo quisiera preguntar esta noche aquí. ¿Podría esperar aquí por lo menos unas 12 personas más que se levantarán y vendrán en el nombre del Señor Jesucristo? Por lo menos unas 12 personas que en algún rincón de este lugar están temblando en su corazón, están sintiendo la voz de Dios trabajando. ¿Dónde está la primera de esas por lo menos 12 personas más que podrían levantarse y venir? De repente tú ya fuiste miembro de la iglesia, y por esas cosas que la vida tiene, hoy día estás lejos de Dios, lejos de la iglesia. Necesitas devolverte a Jesús. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Te vas a quedar sentado sufriendo. Gloria a Dios, mi amigo. Allí está el primero. En este momento hay mucha gente orando por ti. Está clamando a Dios para que el Espíritu de Dios venza en tu corazón. Pero el Espíritu solo puede llamarte. Eres tú el que tiene que decir sí. Eres tú el que tiene que entregarte. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Te vas a quedar sentado? ¿Vas a volver para la casa triste, habiendo dejado pasar la grande oportunidad de tu vida? La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y tú estás oyendo la voz de Dios. Gloria a Dios por ese amigo que viene siendo traído por su amigo. Miren otro muchacho entregándose a los brazos de Jesús. El Espíritu de Dios se está moviendo esta noche poderosamente. Está tocando la puerta de tu corazón. Este es el momento de tu decisión. Miren esa linda señora viniendo ahí, trayendo su nené en los brazos. Ah, sabes que yo me emociono cuando veo una escena como esta. Porque hace muchos años atrás, en una noche como esta, una chica de 18 años fue adelante llevando un niño así en sus brazos. Esa chica de 18 años era mi madre. Y ese niño que ella llevaba en los brazos era yo. Y hoy día tiemblo cuando pienso qué hubiera sido de mi vida si aquel día mi madre no le hubiera entregado la vida a Cristo. Tú no tienes idea, chica, de lo que Dios va a hacer en la vida de tu hijo. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Ya vinieron 7 personas. ¿Dónde están las otras? Por lo menos 5 personas que están faltando aquí. Gloria a Dios por esa pareja que traen sus niños en los brazos. Miren otra señora ya viniendo. Y tú, ¿dónde estás? ¿En el país dónde estás? ¿En la ciudad dónde estás? En este momento, levántate y va, anda adelante. No te vas a arrepentir. Has tomado tantas decisiones en la vida. Decisiones que te han llevado dolor, te han llevado tristeza, te han llevado angustia. La decisión de entregarle la vida a Cristo solo va a traer paz, solo va a traer felicidad, solo va a traer alegría para ti. Gloria a Dios, muchacho, por esa decisión. Ya vinieron 9, 10 personas. ¿Dónde están las? Aquí esta noche, por lo menos las últimas 2 personas que están faltando. El Espíritu de Dios sigue moviéndose. Estás ahí sentado, removiéndote en tu asiento. No es mi voz la que te perturba, es la voz del Espíritu Santo trabajando en tu corazón. Pero ¿qué puede hacer el Espíritu sino llamarte, suplicarte y esperarte? Ven a Jesús. Esta es la grande noche de tu vida. Gloria a Dios por ese muchacho que viene aquí adelante. ¿No es maravillosa esa decisión? Miren allá otra pareja maravillosa, linda, viniendo a los brazos de Jesús. Este muchacho, otra pareja linda. Ya vinieron más de 12 personas. Cuando todos pensábamos que ya nadie más iba a venir, el Espíritu lindo y maravilloso como ese mueve, conquista, toca, llama. En tantos países del mundo, en tantos lugares, en tantos tipos de auditorio, he visto el Espíritu de Dios moviéndose como esta noche. He visto el Espíritu de Dios haciendo maravillas. Tiomi, por favor, vuelve a cantar la música. Yo voy a estar orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios trabaje en todos los auditorios y las personas sigan yendo adelante. Y si esta noche sientes que debes levantarte, ven también. Y te duele tanto que no sabes qué hacer. Oh Padre querido, levanto mis brazos al cielo para agradecerte por lo que has hecho esta noche aquí y en todos los lugares a donde tu palabra ha llegado a través del satélite. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo debe haber fiesta en los cielos en este momento? Tu palabra dice, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero hay miles y miles de personas en esta noche en diferentes lugares que se han levantado y han ido adelante entregando la vida a Cristo. Oh Señor, gracias por eso. Ahora termina la obra que has comenzado en estos corazones. Lleva a estas personas de victoria en victoria hasta la victoria final cuando Cristo venga. Guárdalas en tu amor, consérvalas en tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén.